Esta noche estás demasiado confusa. Tus lectores, tus millones de lectores, no te lo perdonarían. No volver a escribir sobre mí. Perdona, pero te voy a parecer muy vanidoso. No debe extrañarte. Es otra de mis cualidades. Una de las cualidades que me atribuyes. Los lectores conocen mejor mi nombre que el tuyo. Piden una novela mía, no tuya. ¿Pero cómo te atreves? No seas hipócrita, mi querida creadora. Mi fama es mayor que la tuya. Lo sabes. Poco a poco te he ido anulando. Me buscan a mí. Y tú estás obligada a seguir escribiendo sobre mí. Quieren a mí, no de ti. Por eso piden un libro mío, no tuyo. Algunos sí saben tu nombre. Sobre todo esos críticos que, por haber triunfado, te atacan ferozmente. Todo tiene un precio. Cuanto más vendes, peores críticas recibes. Pero vendes y triunfas gracias a mí. Aunque, reconócelo, esas críticas te hacen daño. Quisieras triunfar en todo, al igual que tu personaje. Siempre gano, querida. Nunca pierdo. ¿Cómo ocurrirá esta noche? Esta noche. ¿Acaso ya te has olvidado por qué estoy aquí? Oh, no. Para celebrar tu maldito cumpleaños. ¿Por qué se me habrá ocurrido? No lo estropees, cariño. ¿Que no estropee? ¿El qué? Recuerdo perfectamente lo que has dicho. Has venido a matarme. Y eso, perdona, eso sí que me parece una estupidez no digna de mi personaje. ¿Tú matarme a mí? No puedes. Yo, en cambio, sí puedo matarte a ti. Me basta con escribirlo. De un tiro, de una puñalada, envenenado, atropellado, arrojado por un precipicio, estrangulado, como se me antoje. Creo que disfrutaría. ¿Me has dado una idea? Sigues sin aceptar la real irrealidad. ¿Quién soy yo? ¿Quién soy, según tú? ¿Un ser malvado? No, más aún, soy el mismo mal. Y al mal no se le destruye principio y fin, porque entonces tampoco habría el bien. Dejaría de existir. Si hay blanco, tiene que haber negro. Si hay materia, tiene que haber antimateria. Si hay cuerpo, tiene que haber mente. Si hay bien, tiene que haber mal. Y el mal soy yo. Yo, tu personaje, tu amado y odiado personaje, tu deseado personaje, porque tú me deseas a mí. Soy tu pasión y la llama que excita todos tus sentidos, la llama que prende fuego a tu cuerpo, a tu deseable cuerpo. ¿Qué, mi cuerpo? No me hagas reír. No me insultes. No soy tan tonta como para saber cómo está mi cuerpo. Muy apetecible. Lo estuvo. Y puede que ahora, para algún desesperado, aún siga siendo apetecible. Pero yo no me engaño, maldita sea. Pues te equivocas, te lo aseguro. Yo, tu personaje, te deseo. Me deseas. Pero qué cabrón eres. Tal como me creaste. Desearme tú a mí. ¿Cómo te atreves? Porque tú deseas que me atreva a ello. Y ahora lo sé. Ahora sí. Me estás deseando. ¿Una copa? No. Ah, ya. ¿Prefieres un whisky? Es tu bebida preferida. ¿Cómo? Te lo he dicho. Yo lo sé todo sobre ti. Soy tu personaje, cariño. y las mujeres con las que me has relacionado, todas eran tú. Porque cuando las besaba, cuando me acostaba con ellas, te besaba y me acostaba contigo. Una forma tuya de sentir placer. Yo me acosté con quien quise. Pero pensando siempre que, fuera quien fuera, se trataba de mí. Ya sé que te entregaste a muchos, pero como tú misma reconoces, tú misma, esos otros eran yo. No hacías el amor con ellos, lo hacías conmigo. Y ahora estás deseando que nos acostemos. No sigas. Yo no te pertenezco. Tú sí a mí. ¡Tú sí a mí! Cierto. Pero también es cierto que eres mía. Cariño, mi querida creadora. Ven, acércate. ¡No! Te lo pido. Es que tú sabes pedir. A ti sí. Por favor. Alguna vez tenía que suceder. ¡No! ¡No! ¡No! ¿Qué digo? ¿Pero qué hago? Tengo que salir de esta pesadilla. Pero es tan real. Porque lo es. También los personajes, por deseo de quienes los crean, pueden materializarse. ¡Oh! ¿Y como los fantasmas? No creo. Los fantasmas son fantasmas. Y yo no soy un fantasma. Soy tu personaje. Se me está ocurriendo que... ¿No será todo esto una idea mía? ¿Que esté viviendo mi idea? ¿Que se me haya ocurrido esto, el celebrar el cumpleaños de mi personaje? Yo misma, claro, claro, yo misma. He hecho la tarta que le gusta a mi personaje. He comprado el champán que le gusta a mi personaje. He puesto la vela para... Claro, claro, he sido yo. Yo quien ha creado esta situación. Sí. Yo me comería la tarta, yo bebería el champán. Yo apagaría la vela. Todo es real. Porque quería divertirme un rato así. Hablando con mi personaje. Solo una diversión. Pero no contaba con que era capaz de hacerlo tan... tan... tan real. Es que lo soy. Tan real como tú. Dentro de la real irrealidad en que estamos. En la que siempre vives. ¿Yo? La real irrealidad de un autor. Producto de la imaginación. Sí, es posible. Les habrá ocurrido a otros. No puede ser, ¿no? Me tomaré un whisky. ¿Te lo sirvo? ¡Me lo pondré yo! No. Mejor tú. Sí. Eso. Si eres capaz de servírmelo como a mí me gusta. ¿En copa? Tiene que ser en copa. Ni vasos altos, ni anchos. En copa. Y de cristal fino, muy fino, que no se note, como el cristal de esta copa. Y ni una gota más. ¿Hielo? Ah, sí, aquí está. ¿Dos? No, dos no. Tres. Tres piezas de hielo. A tu gusto. A mi gusto. Yo también me serviré. Porque también has hecho que me guste el whisky. En verdad, has hecho que me guste cualquier bebida. Pero en lo del whisky, es tu bebida preferida. Brindemos. ¿Por qué? ¿Otra vez por mi vida y por mi muerte? Por tu vida. Y por tu muerte. Por mi vida y por tu muerte. ¿Y ahora? ¿Bailamos? ¿La danza de la muerte? No. Tu música predilecta. Esa que me sirve para conquistar a cualquier mujer. Porque cualquier mujer eres tú. Tú vives en ellas, en tus personajes. Seguro que la tienes aquí. Un momento, un momento. ¿Qué vas a hacer? Había escrito... ¡Me lo leíste! Y al dar las 12, ella sopló apagando la llama de la vela. Y de nuevo quedó acompañada, únicamente por su sombra. sola, oyendo el mar y el viento. Sí, eso me dijiste que habías escrito, pero no es cierto. Escribiste otra cosa. Sé muy bien lo que escribí. Léelo. Vamos, lee. Y al dar las 12, cuando ella iba a soplar para apagar la llama de la vela, alguien se le anticipó. Pero yo no escribí esto. ¿Acaso no es tu letra? Sí, pero estoy segura. Sigue leyendo. Creyó que una corriente de aire había apagado la llama. Pero no había ninguna corriente de aire. Y se quedó a oscuras. Algo que la contrarió, pues no le agradaba quedarse en tinieblas. Buscó a tientas las cerillas sobre la mesa y tras encontrarlas, volvió a encender la llama de la vela. Un silencio la sobrecogía. Comenzaba a sentir una extraña sensación. La llama nuevamente se apagó. Y de nuevo, en la oscuridad nerviosa, volvió a buscar las cerillas, descubriendo que la vela había desaparecido. Fue cuando tuvo la certeza de que allí no estaba sola, de que alguien más estaba en el faro, y no muy lejos de ella. Preguntó: ¿quién es? ¿Quién es usted? Le advierto que no me agradan las bromas. ¿Quién es? ¿Dónde está? ¿Qué quiere? Pero repentinamente el foco del faro por unos instantes la cegó. Y fue cuando le vio ante ella, sonriente. ¿Yo? Tú. Tú, pero yo no escribí esto. Solo escribí que... ¿A qué juegas, mi querida creadora? ¿Otra y otra vuelta de tuerca? Todo lo que ocurre está escrito. No. Por ti. Y por eso ocurre. No cabe duda que tu última novela es la más original. ¿Mi última novela? La que estás escribiendo y viviendo. Porque así has decidido que sea. Escribe el resto. ¿Qué escriba? Si sigues leyendo, comprobarás que has escrito cuanto ha ocurrido hasta ahora. Te he preguntado... ¿Bailamos? ¿Bailamos? Mientras lo escribes, buscaré tu música preferida y la pondré. Él le preguntó si bailaba las de la música que ella prefería. Vio como él la buscaba, no resultándole difícil dar con ella. Y él puso el compact y ella se estremeció. Él, de nuevo, volvió a preguntarle. ¿Bailamos? ¿Bailamos, querida? Le miró. Se dijo que estaba más atractivo que nunca. Que nunca. Lo odiaba. Pero... también lo amaba. Sus ojos, más que insinuarse, la atraían. Y sus carnosos labios, lujuriosos, excitantes, como su cuerpo. Y lo deseó. ¿Bailamos? Sí, bailamos. Ven. Voy. Deja que te abrace. Tú, mi creadora, sigue imaginando. Sigue escribiendo tu novela y vívela. Dicta a tu pluma mientras estás entre mis brazos. Ella no necesita de tu mano para escribir cuanto te imagines. Tú, mi persona. Sí. Mi criatura fascinadora. Perversa, tan ruin, tan canalla, tan miserable. Más, abrázame más fuerte. Sí. mío. Solo mío. No tendrás en tus brazos a ninguna otra mujer. A ninguna. Ay, cuánto he envidiado y odiado las que así dejé que estuvieran entre tus brazos, igual que yo ahora. Tenía que conformarme con vivirlo estando dentro de su pellejo. Pero ahora... ahora es distinto. Cierto. Soy yo. Sí. Soy yo a quien tú abrazas. Sí. Y con toda pasión. Bésame. Eres tan inquietante. Es tan turbador. Tan fascinador. Y tan atemorizante. Soy como tú deseas que sea. Tan maligno. Tan tú. Tan tú mismo. Bésame. Y él la besó una y otra vez, haciendo que ella se estremeciera de placer. Te amo, te odio, mi personaje. Tú, yo, tú en mí, yo en ti. Por eso me amas y me odias. Te amas y te odias. Y él comenzó a acariciarle todo el cuerpo. Sí. Besándole los cabellos, el cuello, la boca. Siempre es así. Siempre quieres que sea así. Ahora es así. Sigue. Sigue. Tierna, brutalmente. Acariciame. Salvadamente. Me harás daño. ¿Tú quieres que te haga daño? ¡Más! Parece que... Señora. Alguien ha entrado en el faro. Señora. La música. ¿Quién es? No se asuste, señora. Vengo del pueblo. Para saber si usted se encuentra bien. ¿Y por qué? ¿Puedo pasar? Es que... Déjale pasar. Te verá. No, no me verá. ¿Qué no? No. Escóndete. Si eso te divierte. Pronto. ¡Señora! Un momento. Ya. Ya puede pasar. Buenas noches, señora. Espero no haberla asustado. Ah, sí. Lo siento. Pero usted también a nosotros. ¿Yo? Vimos a encenderse el foco. Fue solo un instante. Pero creímos que nos hacía una llamada de socorro. Que corría algún peligro. En esta noche de perros... Cierto, el faro se encendió, pero yo no lo hice. Algo habrá que... Abandonado como está. Es raro, pero... cosas que pasan. Bueno, lo importante es que usted esté bien. Lo estoy, gracias. ¿No necesita nada? No, nada. Le agradezco... les agradezco que se hayan preocupado por mí. Dígaselo a los otros... Yo misma lo haré cuando vaya al pueblo, tal vez mañana, según esté el tiempo. Se lo diré a los demás. Sí, se lo diré. Te dije que... Señora... No me ve, no me oye, no existo para él. Señora, ¿me dice algo? No, nada, nada. Pues si se encuentra bien, aunque parece un poco nerviosa. Sí, los truenos, las tormentas, la verdad es... Como a mi mujer, y no digamos a mi perro. Se esconde bajo nuestra cama. Pobre animal. Pero bueno, no la entretengo más. Seguro que estaba escribiendo. Sí, sí lo estaba. Pues perdone, pero ya le dije. No tiene usted que disculparse. Al contrario, se lo repito. Muchas gracias a todos. Acercarse hasta el faro en una noche así es... Si no nos ayudamos los unos a los otros. Buenas noches, señora. Y no tema. El faro tiene un buen pararrayos. Gracias. Buenas noches. Buenas noches. Ah, y no lo olvide. No se trata de ninguna molestia. Si algo necesitan... De acuerdo. Que si necesito algo, estar a solas contigo. Pero ¿cómo es posible que...? Que no me haya visto. Solo me ve quien tú quieres que me vea. Y esta noche solo deseas verme tú. Y oírme. Y olerme. Y gustarme. Y tocarme. ¿Bailamos? Bailamos. Bailemos. un solo cuerpo. Un solo deseo. Hacia los ojos. ¿Ahora qué? Creo que estamos llegando al final. Al final de tu obra. Al único final posible. Ya lo sabes. He venido a matarte porque debo matarte. Fríamente. Como siempre. Me has hecho matar a tantos. Sin ningún remordimiento. Y menos ahora. ¿Por qué? Porque así lo deseas. Reconozco que es un final muy original. Enhorabuena. Tu novela tendrá más éxito que las otras. ¿Qué final? El de la novela que escribes. El que estamos viviendo. Tú y yo. Aún no tiene final. ¿Que no? Pero, querida, te empeñas en no reconocer que cuanto está ocurriendo es porque así lo has escrito. Lo que imaginaste se ha convertido en realidad. ¿Yo me he imaginado que en esta noche venías a matarme? Sí, así es. No digas estupideces. No quiero enojarme contigo. Te has portado maravillosamente. Ay, nadie me había hecho el amor como tú. Su personaje. Tus besos, tus abrazos y esa forma de poseerme. Tal como lo has descrito muchas veces, incontables veces, me has hecho amar a tantas mujeres. Tú querías ser ellas. Y yo lo sé. A quien sea, era a ti. Pero nunca lo pude vivir hasta esta noche. Ni tú. También te resulté maravilloso. Oh, sí. Entonces, ¿por qué quieres matarme? Yo no lo quiero. Como nunca quiero ni odio nada. Solo soy tu personaje. Me has hecho así, tal como soy. Y soy el mal. Un bello mal. Cruel, depravado, asesino. Te amo. ¿Me amas? ¿O te amas? Sí, yo en tus novelas soy reflejo de ti misma, de tus amores, de tus pasiones, de tus odios. ¡Basta! ¡De tus crueldades! ¡No! Eso no es cierto. Yo jamás podría matar a nadie, nunca. Tú, en cambio, estás equivocado. No eres mi reflejo, todo lo contrario. Aunque lo reconozco, me sirvo de ti para hacer que... ¡Dilo! Para vengarme. Pero ha sido lejos, muy lejos. Obra tras obra, has ido perfeccionándome. Como tú dices, has ido uniendo poco a poco... No pedazos de cuerpos humanos, y sí de mentes, eligiendo de cada mente lo peor, lo más ruin, lo más abominable, lo más terrible. Y el resultado soy yo, el mal, el puro mal, querida. ¿Qué? Secuete. El puro mal ha de llegar a matar a su creadora. Yo lo he pensado. No solo lo has pensado, sino también escrito. En tus papeles. ¡No! ¿Acaso no te atreves? ¡Me atrevo, maldito! Pero quiero leer lo que escribí. no lo que no escribí. ¡Lee! Comprobarás que sí has escrito un final a la que será tu última novela de gran éxito. Póstumamente, porque es tu gran obra, perfecta como tu personaje, el puro mal. Tienes que morir, querida. Lo sabes. Lo has sabido antes que yo. Novela tras novela has ido preparando el final que pronto se hará realidad. ¿Realidad? ¿Es esto realidad? En ti sí. En ti sí, querida. ¿Y se puede saber cómo me vas a asesinar? ¿Cómo voy a morir? Me interesa saberlo. ¿Lo sabes? No, no lo sé. Sí. No, todo esto es un sueño. Vivo un sueño. Ya despertaré. Aunque cuando me abrazas, me agrada estar inmersa en el sueño. Porque estamos aquí, en este faro abandonado, en una isla olvidada. Porque yo quise estar en este lugar. ¿Pero por qué? Porque te pareció el marco más adecuado para lo que te proponías. Lo que te proponías no solo escribir, sino también vivir y morir. Nunca he pensado en mi muerte, y menos a manos de mi personaje. ¿A manos de ti misma? ¡No! Recuerda, querida, quisiste que en un lugar de luz se hiciera tu oscuridad. Hace muchos años estuviste aquí, en esta isla. Navegabas en un yate con unos amigos. Una tempestad os hubiera hecho naufragar de no ser porque encontrasteis refugio en esta isla cuando creíais que todo estaba perdido. Así llegaste a esta isla por primera vez. Y hace unos meses, buscando la mayor de las soledades, recordaste esta isla y su faro. Una isla olvidada. Un faro olvidado. ¡Qué romántico! ¡Qué dramático! Tan solitario. Solo para ti y para mí. Para nuestro fin del fin. Y viajaste hasta aquí. La famosa escritora. Una mujer extraña. Excéntrica. Nadie puso reparos a que pasaras una temporada en el faro. Cosas de una escritora. Arreglaste esto un poco. Te olvidaste de las salas, de las cámaras, de las máquinas de combustible, de las baterías, del cabestrante. Tampoco te importó la sala de estar y el cuarto de luces secundario. Tú hacia arriba, hacia el dormitorio y hacia esta cámara. La cámara de servicio, la que nos lleva directamente a la galería de la linterna. La galería de la linterna donde ocurrirá... ¿Dónde ocurrirá qué? Tu muerte. Oh, yo la tuya. Porque puede haber otro final. Me basta con escribirlo. No te das cuenta. Tú eres mi personaje. Haces y harás lo que yo desee. Solo lo que yo quiera. No te engañes. El final que has escrito... ¡No lo he escrito! El final que has escrito es el que quieres escribir. O el que has estado obligada a escribir. No puede haber otro. Soy el mal. Y el mal debe destruir hasta a su propia creadora. El puro mal. Y todo ocurrirá como has pensado ahí arriba, en la galería de la linterna. Volverá a encenderse el faro por unos instantes. Pero nadie del pueblo se acercará. Creerán que ha sido si es que a estas horas de la noche sorprende a alguien sin dormir, como en la anterior ocasión. Una falsa alarma. Ya vendrán. Tal vez mañana. Será cuando descubrirán... ¿Qué descubrirán? Que no estás. Que has desaparecido. No te encontrarán ni en el faro, ni en ninguna otra parte de la isla. Nunca te encontrarán. En ninguna parte. Desaparecida. Acabará siendo un misterio. Se hablará, se escribirá mucho sobre ti. ¿Qué fue de la famosa escritora? ¿Qué sucedió en el faro en esta noche? ¿Cómo es posible que desapareciera? Ni en el mar te encontrarán. No dejarás ni un rastro. Pero sí, sobre la mesa, tal como está ahora, el original de tu última novela. Puede que tras leerlo intuyan o sepan lo que realmente ocurrió. Porque lo dejarás escrito. Y se preguntarán, ¿quiso hacer real lo que había imaginado? ¿Llegó a juntar lo real y lo irreal? Sí, se lo preguntarán. ¿Por qué? Cuentan con tu respuesta. Tu onírica respuesta. ¿Me clavarás un cuchillo? ¿Atravesarás mi corazón con un disparo? ¿Me estrangularás con una cuerda? ¿O me asfixiarás con tus propias manos? ¿Eh? ¿O cómo? Bien sabes cómo será. Te lo repito. Tú lo has escrito. Y yo haré cierto lo que escribiste. No es verdad. ¿No? ¿Por qué no lees lo que escribiste? Yo no... ¿No te atreves? ¡Me atrevo! ¿Pero qué estupidez? Yo no atreverme a leer lo que... Porque si yo no escribí un final... Querida, se acabó. Y conste que esto también lo has escrito. Hasta lo que te acabo de decir. Se acabó. Nada de lo que está ocurriendo esta noche... No lo has publicado. Todo, palabra por palabra, está ahí, en tu original. Hasta lo que vas a decir. ¿Sabes lo que a continuación vas a preguntar? Esto, ¿cuál es el final? Sí, eso iba a preguntar, cierto, pero... ¿Cómo tú? Ya sé. Yo lo escribí. Esa es una y otra vez tu respuesta, que yo lo escribí. ¿Leemos? ¿El qué? El final de la novela. Lo leemos y vivimos. Porque ya hemos llegado al último folio. Un folio que te consagrará definitivamente. Sí, mi creadora, te consagrará. Lo leemos. De acuerdo. Él cogió el folio en que ella había escrito el final de la novela y se lo enseñó. Ella lo miró y tras leerlo le dijo, Vamos. Y él lentamente dejó el folio sobre los demás. Lo hizo con cuidado, con extremada suavidad. Querida, ¿sabemos el texto? Ahora, acabemos de vivirlo. ¿Escribiste que...? Antes de subir por la escalera que conducía a la galería de la linterna, ella le dijo... Despidámonos. Bésame. Y se besaron. Por última vez. Apasionadamente. Y ella, tras separarse de él, fue la primera en subir. Él la siguió. Se perdieron por la escalera. El viento Al ser abierta la puerta de la galería, se precipitó por la estancia. Y un trueno ahogó el grito de quien se precipitó al mar desde lo alto del faro. Por unos instantes se encendió el foco, iluminando el bravío mar en el que se hundiera para siempre un cuerpo. Y se hizo el silencio. Pero unos pasos hicieron temblar los peldaños metálicos de la escalera. Alguien bajaba. Era ella. Yo, la autora, la creadora, su creadora. Harta de él, harta de su personaje. Alguna vez el bien tenía que triunfar sobre el mal. Yo soy quien pone el punto final. ¡El punto final! ¡Estúpido! ¿Creíste que leía el último folio? ¡Y hay otro! El que ahora vivo mientras él se hunde y se hunde en el mar. No es raro que los autores nos cansemos de los personajes que hemos creado. Aquí está el verdadero final de la novela. Y ella avivó el fuego de la chimenea y acabó arrojando el original a las llamas, que no tardaron en comenzar a devorarle. Ella contempló cómo los folios se iban retorciendo, ennegreciendo, y arrojó el que leía. Y en fin, querido, ¡feliz cumpleaños! ¿Quién sabe lo que en realidad ocurrió en una noche en el faro abandonado de una isla olvidada? Porque de la escritora nunca más se supo, nunca más, como tampoco de la novela que dijo a su editor escribiría en el faro.